completa. Hoy tenemos team es suerte, acá. Sí. Bueno, está faltando Salvi, que de siempre ahí que está complicado, pero para llegar los sábados, pero bueno. Ya va a llegar. Equipo completo, así que bueno, nos saludamos. Buenas tardes, Aye. Buenas tardes a todos, a todas y a todes. ¿Cómo andan? Bien. Buenas tardes, Pauli. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien. Y ahora, Luis, buenas tardes. Luis. Muy buenas tardes, acá el operador. Excelente, el operador estrella. ¿No? Volvimos, formato sí. original. Bueno, desde ya agradecidas con quienes nos dieron una mano de acá de la radio, cuando Luis estuvo ausente, pero bueno, ya está ahí, firme. Como siempre. Sobreviviendo. Yes. Qué frío que hace hoy. Fresquito está. Hoy está fresco. Yo estoy helada como Walt Disney. En cualquier momento no me sale la voz. No, por favor, Pauli, te necesitamos con esa voz. Te lo pido. Bien, bueno, contamos qué tenemos hoy. Así es. Bien. Bueno, hoy 52 años del Cordobazo, vamos a hacer también una breve mención histórica a lo que significó el Cordobazo para nuestro país, este espíritu de los 70, que bueno, claramente se vio reflejado en este acto de rebeldía y de unión de luchas. Bueno, y vamos a estar hablando con Norberto Glavinovich, que es trabajador de la salud, para conocer la realidad de los trabajadores esenciales, los héroes y las heroínas de la pandemia. Bueno, porque queremos conocer en realidad cuál es la situación que atraviesan ¿sí? los trabajadores de la salud, quienes están en el frente de batalla y quienes les están haciendo frente realmente a la pandemia. Bueno, también vamos a tener a Sandra Corbalán. Recordemos que la madrugada, en contexto de pandemia de ASPO, la madrugada del 1 de junio del 2020, policías de la bonaerense a bordo de un patrullero embisten la moto en la que iban Ulises Rial y Ezequiel Corbalán en San Nicolás. Bueno, lo que provoca la muerte de ambos. Y bueno, ya se cumple un año del asesinato de los chicos, así que vamos a estar charlando con Sandra de cara, bueno, a un año ya de esto que pasó y también más allá de recordar y de lo que pasó en este momento en particular. Pensar cómo estas prácticas represivas del Estado siguen intactas, ¿no? Y son sistemáticas también a la hora y que de no matar. Se frenan, ¿viste? No. Porque frenamos todos, pero la represión sigue ahí. Presente. Y un poco que no se recuerda, ¿no? Porque, o sea, yo lo que noto es que a nivel general estas son fechas que no aparecen, ¿no? En los medios masivos de comunicación, ¿no? A un año de la muerte con estas características, con Hay una familia y la misma persona, o sea, me parece que hay que recordar. Todas estas fechas hay que empezar a recordarlas para no olvidarlas. Tal cual. También hacer ejercicio de la memoria tiene un poco que ver con esto, decir, bueno, recordar para que no vuelva a pasar o para seguir exigiendo de que no vuelva a pasar. Bien, y después vamos a también estar hablando con Cecilia Durán, que es vecina del barrio Güemes, vecina desde hace 45 años del barrio, y que bueno, escribió en las redes sociales, se divulgó unas palabras suyas que realmente nos llegaron, ¿sí? Así que bueno, le vamos a estar consultando a ella cómo ve la realidad de su lugar, de su comunidad, del lugar donde habita. Bien, esos son los temas del día, ¿no? De hoy. Siempre fuertes. Sí. Nunca tenemos temas así como livianos, siempre es temas como profundos para analizar, ¿no? Tal cual. Le invitamos a la gente que nos escuche, ¿sí? Bueno, las redes son de Instagram, de nuestro programa, Mejor Punto Hablar, de Twitter y Facebook, Mejor Hablar de Ciertas Cosas. Se pueden comunicar a través de WhatsApp al 505-376, y si no, bueno, a través del streaming de la radio, www.criteriopergamino.com. Nos escuchan, y si no, sintonizan 88.1 y nada, bien. Hablamos todos. Y también nos pueden mandar mensajitos al 2477-505-376, ¿sí? Para quien nos quiera mandar un mensajito o hacer alguna pregunta al entrevistado, lo puede hacer a través del WhatsApp del teléfono de la radio. Bien, bueno, hoy también tenemos que recordar a Laura Iglesias. Así es. Trabajadora social, 8 años de su femicidio. un femicidio que, bueno, obviamente tiene un personaje como es Cuello, Esteban Cuello, que tuvo su sentencia, pero bueno, pensamos, creo que todas las trabajadoras sociales y parte de la sociedad interesada en el caso de ella, que no es el único interviniente en esto, ¿no? Es responsabilidad del Estado, ¿no? Y un poco lo que saca o destapa un poco el caso de Laura es esta, la precariedad en la que trabajamos todas las trabajadoras sociales. Tal cual, ¿no? Sí. Yo pensaba que por ahí el suceso de la muerte de Laura marcó poner el tapete o empezar a hablar de justamente las condiciones laborales en las que nosotros estamos inmersas en el mercado laboral, ¿no? Porque La desprotección, la falta de un montón de cuestiones que tienen que ver desde un seguro, que uno desde la solidaridad puede hacer un montón de cosas, pero en el campo laboral tiene que tener como mínimo un seguro, ¿no? Y que por ahí todas esas cosas no se contemplan. Laura, cuando fue a hacer la visita en la que sucedió un hecho lamentable, uh-huh. Había pactado la visita en un horario, cuando nosotros trabajamos en espacios judiciales, como por ejemplo la corte, el patronato, lo que fuese, hay que informar la visita. Uh-huh. Laura la había informado, y por más que le corre el seguro y demás, el hecho fue un hecho lamentable. Entonces, ¿qué responsabilidad y qué medidas toma el Estado después de eso, no? Y después, antes también, porque digo, la desprotección, claro, de una trabajadora, uh-huh, en este caso una trabajadora del Estado, porque más allá de trabajadora social, y que digo, yo estudiante y ustedes trabajadoras sociales, entonces como que nos toca de cerca, más allá de eso, una trabajadora del Estado que estaba trabajando en condiciones de precariedad y completamente desprotegida, haciendo sus intervenciones, bueno. Aparte, el vaciamiento de recursos, que es tremendo, tremendo. Que eso no se tiene que dejar también pasar de largo, la precariedad con la que trabajamos las trabajadoras sociales es muy paupérrima, ni hablar de los sueldos, porque aparte hay una desvalorización de nuestra profesión que se ve siempre encuadrada en esto de las jerarquías, ¿no? El equipo de trabajo siempre la palabra la tiene, la palabra verdadera o la última palabra la tiene la abogada, la psicóloga, y por ahí nosotros que somos las que atravesamos las puertas, que estamos ahí con la comunidad, que estamos en territorio, es como que fuéramos, y no, pero si está el informe, pero vamos a preguntarle mejor a la otra profesional porque tiene por ahí una visión mucho más profunda. Y creo que el caso de Laura viene a plantear esto, ¿no? Que se nos tienen que reconocer porque somos profesionales, y como tal tenemos que trabajar en las condiciones que de seguridad y en las condiciones idóneas para poder ejercer nuestra profesión. Tal cual, vino a mostrar un poco el riesgo, y vino también un poco también a mostrar esto que tiene que ver con, como parte de un colectivo que debe exigir mejores condiciones laborales, ¿sí? Uh-huh. Para todos los trabajadores, o sea, del Estado, tal como lo nombraba Mari, pero nosotros estamos respaldadas por un colegio, ¿no? Uh-huh. Y entonces empezar a pensar como parte del colectivo qué es lo que se puede hacer, ¿sí? Porque estos sucesos, al menos estando respaldada por un colegio, hay que empezar a evitarlos, ¿sí? Estando respaldada por un colegio, digo, porque es una entidad que nosotros somos matriculados y matriculadas y matriculades que estamos en ese colectivo. Y que pagamos. ¿Cómo? Y que pagamos una matrícula. Y que pagamos la matrícula bimestral. Entonces, también esto de empezar a organizarnos como colectivo para que la lucha sea colectiva y para que se puedan adquirir nuevos derechos. Uh-huh. Me parece también que puso todo esto, puso el enfoque de donde se trabaja, que es un enfoque justamente de riesgo, puso la precariedad laboral. Y esto que vos decías, Pauli, ¿no? O sea, en un equipo de trabajo, nuestra opinión profesional, que no es una opinión, es una valoración. Totalmente. Profesional, tiene el mismo poder que el resto de las valoraciones. Entonces, nosotros no somos los che pibes o pibas que hacemos lo que el psicólogo, lo que el médico no quiere hacer, no. Las visitas o las intervenciones en domicilio las decimos nosotros. Y sí, muchas veces quedamos como las profesionales de los mandados, ¿viste? Pasa algo, bueno, para la trabajadora social, total. Claro, no sabemos qué pasa en la casa, ¿viste? Pero, che, vos que andás en el barrio, no podés pasarte Y no, porque la visita es mi herramienta de laburo y la decido yo, ¿me entendés? ¿Cuándo paso? ¿Cuándo no paso? Lo decido yo. Entonces un poco esto de, basta, nosotros no somos de nadie. Más allá del caso que, bueno, que el de Laura, que creo que fue algo terrible, creo que también pone en jaque estas cuestiones. Y por eso está bueno hoy recordarla, pero también recordar que todavía falta mucho. Tal cual. Es una profesión que está devaluada totalmente y que no tiene jerarquía de nada. En los sueldos se ve muy clarito eso. Tal cual. Y es algo que yo creo que Laura, hoy escuchaba al hermano en una entrevista que daban, y la entrevista era una entrevista antigua, uh-huh. Y él lo que explicaba es, mi hermana seguía luchando por el trabajo que tenía, por las condiciones laborales que no la acompañaban. Y hasta el día de hoy, a través de su muerte, él pudo como un poco capaz que trabajar desde ese lugar, el duelo por la muerte de su hermana, que un duelo que también postergado por un Estado que no da respuesta, ¿no? O que las da tardíamente, entonces se tiene que postergar un duelo, con todo lo que eso conlleva, porque ya duelar es tremendo. También en relación a esto que decís, la familia sigue reclamando investigación sobre el caso de Laura, porque Laura, en el marco en el que ella trabajaba, en el marco de su intervención profesional en esta institución, ella denunciaba cómo la policía quería convencer a los tutelados, a sus tutelados, a que trabajen para ellos. Recordemos que, bueno, son personas que están en completa situación de vulnerabilidad cuando salen de un penal, y que las intervenciones del Estado, los recursos del Estado que tienen, o los dispositivos, vamos a llamarlo así, de contención para estas personas, justamente por ahí son nulos, ¿sí? Como decía Paulina recién, no hay recursos para trabajar. Entonces, Laura, situaciones que denunciaba eran estas, de cómo la policía... Corrupción. Claro, corrupción. Tal cual. Totalmente. Entonces, bueno, la familia también sigue reclamando que se investigue. Y yo me aferro mucho a lo que decía Ashe con respecto a la lucha colectiva, porque también hay una realidad que si uno quiere luchar desde su lugar, desde su sector de trabajo, también en esta necesidad de trabajar y de no perder tu trabajo, también a veces entra en ese círculo vicioso que no termina nunca. Entonces creo que la lucha colectiva tiene que ser también para eso. Porque también hay una manipulación con esa necesidad y con esa cuestión de decir, bueno, es lo que tengo y me aferro a eso, porque también estamos en una situación social bastante bastante particular. Entonces digo, la lucha colectiva tiene que venir para esto. Tal cual, lo que diría Carballeda es, estamos atravesados por un nivel macro, donde hay una falta de trabajo a nivel macro. Uh-huh. Entonces, obviamente, que luchar por los derechos a nivel individual... No, nunca vamos a terminar de conquistar el derecho a nivel individual, uh-huh. Porque tenés una situación de suma necesidad, que es la de trabajo. Son las particularidades de cada una. Tal cual. Totalmente. Así que bueno, recordamos hoy a Laura. El fallecimiento de Laura, de Laura Iglesias. Bien, bueno, y yo quería hacer mención al femicidio de Ayelén Jara Gutiérrez, una joven de 22 años que fue asesinada por Hugo Ayala. Esta persona que actualmente está prófugo. Ayelén formó parte de la recuperación de tierras de Guernica, ¿sí? Fue una de las tantas mujeres que llegó a Guernica huyendo de la violencia doméstica, de convivir con el violento, ¿sí? Con su hijo de un año, de tan solo un año, y buscando otra oportunidad y una salida de ese espacio donde ella se encontraba. Bueno, ya sabemos lo que pasó con Guernica, el desalojo, estos 4.000 policías y esta represión. Y este desinterés, o no sé la verdad cómo llamarlo, del Estado en relación a la situación precaria que atravesaban todas las familias, porque bueno, hasta el día de hoy no sabemos qué fue lo que pasó, qué fue lo que el Estado hizo. Bueno, en el caso particular de Ayelén, lo que deja en evidencia es que el Estado no hizo nada. Ella fue censada por el Ministerio de la Mujer, Géneros y Diversidad, y estaba viviendo con una amiga que le había dado lugar porque no tuvo ninguna respuesta por parte del Estado, y es el marido de la amiga quien le pega un tiro, ¿sí? Y bueno, ahí está evidenciado que el Estado no hizo nada ni hace nada por toda esa gente que desalojó en Guernica, que nunca cumplieron con las promesas que hicieron en su momento, y bueno, pedimos justicia. La pobreza muchas veces es un gran negocio para el Estado y para la política, ¿no? Los tenemos ahí como soldaditos cuando necesitamos. pero en territorio es como a veces, yo siempre digo que hay palabras que quedan como de eslogan de remera, ¿no? Cuando hablamos de sorora, cuando hablamos de desconstrucción. Bueno, esto es lo mismo. La palabra ir al territorio y recorrer el territorio es como el eslogan de remera que compramos cuando... Aparte garpa, ¿no? O sea, total. Esto es lo que garpa, ¿no? Esto de camino al territorio es lo que todo el mundo así como diciendo que es genia. No. Pero no. No pasa, nadie camina el territorio, nadie conoce la necesidad. Y los dispositivos que se crean no están basados en el trabajo de campo. Creo que el ejemplo más específico es la bolsa de alimento. Sí. Bueno, acá lo más grave del caso puntual de Guernica y de la situación de Ayelén, pobre, tenemos que hablar de un femicidio más, chicas. ¿Sí? Una joven de 22 años que deja un niño, es que el Estado tiene conocimiento claro y efectivo de cuál era la situación de todas esas familias y la situación de las mujeres que escapaban de la violencia de sus hogares. Y no se hizo nada. Uh-huh. Y no se va a hacer nada. Entonces creo que esto es fundamental denunciarlo. Y decirlo así, o sea, abiertamente, no se puede putear. Pero es así, o sea, es indignante, la verdad que fue una noticia que me impactó mucho, sí. y duele muchísimo. Uh-huh. Duele muchísimo porque con bombos y platillos se anunció la creación de este ministerio que en sí no hace nada. Es más sueldo, más institución, más uh-huh. en un Estado más grande, porque el Estado sigue siendo cada vez más grande para poder atender la demanda o las necesidades de la población. Y en sí, vemos que no se hace nada. Hacer algo para que se parezca que se está haciendo, como decía Yelen recién, ¿no? Uh-huh. Es lo que garpa, y después no se hace nada. Las palabras, por un lado, los hechos para el otro lado. Y hablemos de colectivo. Igual, de todas maneras, yo dudo de la magnitud del Estado, ¿no? Yo creo que hay una diversificación de las instituciones estatales, ¿no? Tenemos 8 millones de ministerios, 8 millones de cosas... No tenemos estrategia, no tenemos dispositivo, pero tenemos discurso, que eso es un discurso de diversificación de condiciones y de instituciones que yo te digo que desde el discurso queda hermoso. Pero ¿qué es lo que pasa en la práctica? ¿Dónde están las estrategias del siglo XXI? Porque yo las miro y son las mismas del siglo XX, son tristísimas. Claro, Aye, pero ¿sabes qué me pasa a mí cuando digo de la magnitud del Estado? Lo que yo me refiero es cuando tenemos un ministerio, tenemos recursos. Recurso humano también, y recurso humano que cobra su buen sueldo. A ver, no desconozcamos que las personas que están a la cabeza de estos ministerios tienen sus flores de sueldo. Claro, que es una manera también de armar políticamente su estructura, en el sentido de, bueno, vos colaborás conmigo, yo te doy esto, y te doy esto otro, y te doy esto otro, y esos cargos se cubren con total velocidad. Ahora, solucionar un problema concreto, por ejemplo, la tercerización de los empleados de la salud, eso no se soluciona nunca, porque no garpa. En cambio, bueno, voy a poner un caso acá, la dirección de un instituto conocido, ¿no? Que ocasionó un conflicto dentro de la institución, porque ponían desde arriba a un profesional... Mm. Ese conflicto lo solucionaron con promesa con esto en 2 días. Ahora, todos los demás problemas concretos, reales, que afectan a la gente, ni 5 de bola. Es la realidad, es lo que pasa en todos lados. Lo vemos todos los días. Es la famosa alfombra, ¿no? La levantamos un poquito, vamos tirando todo de abajo y la volvemos a colocar en el lugar que estaba. Tal cual. Bien, bueno, vamos a hacer un pequeño, vamos a un temita, para hacer un cortecito breve. A ver si podemos comunicarnos con Cecilia. Con Cecilia. Sí. Bueno, un temita. Y volvemos. Ahí está. Ponerle un poco de calor a esta tarde fría. Es muy fría. A ver si nos movemos en esta tarde. Claro, a ver, Luis, ¿con qué se inspira?